En Lab Carrefour Calidad arma una lista y Precio tiene todo listo para activar los descuentos. Celebramos los 43 años de la relación precio-calidad. Hasta el lunes en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de café, cacao y shampoo. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de fideos, galletitas, quesos untables, papel higiénico, rollos de cocina y detergente lavavajilla. Convertí estas promos en 2x1 con la app Carrefour. Válido del 1 al 6 de octubre del 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.